Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública santafesina junto a las emisoras que integran su red de corresponsales, donde vamos a estar durante las próximas dos horas haciendo una recorrida por distintos pueblos, por distintas ciudades de nuestra provincia, tratando de contarles algunas de las novedades, algunos de los títulos más importantes que uno considera son destacados a esta hora, o por lo menos que valen la pena tener en cuenta del acontecer de la vida política, social, económica de los pueblos de nuestra provincia. Con, a ver, algunas cuestiones a tener en cuenta que son bastante particulares, ¿no? Que tienen que ver con la forma de presenciar, o por lo menos la forma de llevar adelante las cuestiones políticas por parte de algunos dirigentes de la provincia de Santa Fe. Decimos esto porque desde hace un tiempo bastante largo uno viene insistiendo, o por lo menos viene viendo desde estos lugares, lo que ha sido la construcción del PRO en la provincia de Santa Fe, lo que viene siendo desde hace un tiempo esta experiencia de una derecha absoluta y quizás en algunos casos de lo más recalcitrante que uno podría haber visto en la República Argentina, con reacciones realmente muy violentas, con discursos muy provocativos y sobre todo con una concepción social muy, muy feroz y con un desprecio muy grande hacia aquellos sectores populares de nuestro país. Miguel del Cel, la verdad que ya nos tiene acostumbrado a varias de estas cuestiones o de estas particularidades de su forma de pensar, de su forma de ver el mundo. Ya lo hemos dicho, alguien que plantea que la pobreza es un problema, pero que es un problema para él, no un problema para resolver en lo cotidiano. Alguien que ha claramente llevado adelante, entre algunas otras cuestiones, o por lo menos definiciones que tienen que ver con el desprecio absoluto también hacia las mujeres, con un discurso absolutamente misógino desde cualquier lugar o punto de vista que uno lo pudiera apreciar. La pregunta es, cuando uno sigue escuchando definiciones del ex candidato gobernador y actual diputado nacional por la provincia de Santa Fe respecto a cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la situación de los más humildes, surgen varias cuestiones, o por lo menos varias preguntas que uno se ha hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Si el éxito electoral de Miguel del Cel tiene que ver con su capacidad de generación de propuestas, o si en definitiva tiene que ver con la incapacidad de los partidos políticos tradicionales que han gobernado la provincia en los últimos tiempos de no haber generado nada, y que esa visión de la antipolítica que muchos santafesinos tienen hoy lleven a personajes venidos al mejor estilo menemista desde la farándula, el deporte u otros espacios, a generar estas construcciones políticas, en algunos casos efímeras, en otros casos absolutamente alejadas de la realidad. Lo cierto es que por estas horas se ha estado recorriendo el norte de la provincia, Miguel del Cel, donde entre algunas cuestiones ha ratificado que intentará en el 2015 nuevamente ser candidato a gobernador, donde entre algunas otras cosas ha dicho que él siempre tuvo un espíritu peronista y que lo que hoy se define como la política nacional que encabeza el actual presidente, o la que se encabeza desde hace 11 años con la llegada de Néstor Kirchner al poder, están lejos de representar el peronismo de Perón y Evita, según su concepción política, y no ha descartado que en las próximas horas o en los próximos meses haya algún acuerdo de frente electoral con algún sector político del peronismo como para avanzar en algún frente electoral de cara a las elecciones del 2015, aún temiendo, entre algunas otras cosas, que no le alcanzasen los votos, o por lo menos solamente la presencia del PRO, como para poder obtener un lugar de privilegio que es el de llegar a la casa de gobierno a partir del próximo año. Está claro que cuando Miguel Del Cel habla de algunos acuerdos con algunos sectores del PJ, no habla ni nada más ni de nada menos que en tratar de entablar alguna relación con el Frente Renovador que encabeza Sergio Massa a nivel nacional y que tiene como algunos referentes importantes al multifacético, camaleónico y siempre dispuesto a aparecer en alguna fuerza política como es Oscar Cachi Martínez, recordemos titular del 100% santafesino, hoy devenido en hombre del masismo, más allá de su pasado reutemista, menemista, entre algunas otras cuestiones, con algún pasado también en el Frente para la Victoria. Pero bueno, ese es el Miguel Del Cel que realmente uno, digamos, ya no vamos a contar ni uno se va a asombrar absolutamente de nada. Uno le ha pasado varias veces tener que ver y escuchar a Miguel Del Cel y prácticamente hacérsele a uno muy difícil creerle, porque alguien que durante 30 años nos hizo morir de risa arriba de un escenario, cuesta mucho poder tomarlo en serio en la vida real, más allá de la peligrosidad y obviamente de la preocupación que genera que esté ocupando un cargo público, como así también lo ocupan varios de sus representados en la provincia de Santa Fe. Y obviamente con estas claras intenciones de Miguel Del Cel de volver a proponerse o volver a postularse, entre algunas otras cosas, como candidato a gobernador en el próximo año 2015. Y hoy también vamos a charlar un ratito, vamos a tratar de meternos de lleno con un tema porque tiene que ver con otra fuerza política que también tiene una concepción de la vida social, o por lo menos de la situación social de los más desprotegidos en Argentina, bastante particular, como es la Unión Cívica Radical. Ustedes saben, entre algunas otras cosas, recordarán, por ejemplo, las críticas contundentes de Ernesto Sáenz, hoy actual senador nacional, en su momento a la asignación universal por hijo, esta concepción, así como Miguel piensa que en realidad la asignación universal por hijo, las negritas, según sus definiciones, la utilizan para embarazarse y así poder cobrar el plan, el radicalismo piensa que en realidad la asignación universal sirve solamente para que la gente se drogue o vaya a jugar al casino. Esa es la concepción natural de la ayuda social que hoy se da en la Argentina, o por lo menos que tiene como eje central es la recuperación de derechos en nuestro país. Y digo, si uno tuviera que retrotraerse hace nada más y nada menos que unos 13, 14 años atrás en la República Argentina, habría que preguntarle al radicalismo qué hizo para que terminemos en un país absolutamente en llamas y con un país absolutamente al borde del desastre social, como finalmente terminó con un presidente yéndose en helicóptero. Pero evidentemente las nuevas generaciones de radicales que van surgiendo en la provincia de Santa Fe, en el país, parece ser que les gusta repetir un poco la historia de sus viejos dirigentes en lo que tiene que ver con esto, y sobre todo aplicando algunas, o por lo menos intentando llevar a la práctica cuestiones que parecieran siempre demonizadas y las hace otro, ¿no? Si uno trabajase en un barrio y lo hace desde alguna visión de dar a cambio de recibir, siempre se dijo, bueno, estaban los punteros del PJ, siempre el peronismo ha gobernado a partir de la práctica punteril, o por lo menos ha sido su lógica de gobierno y de elecciones o de procesos eleccionarios. Bueno, un rato te vamos a contar si el radicalismo no tiene alguna metodología similar en la provincia de Santa Fe a la hora de brindar asistencia social a vecinos de pueblos y ciudades. Obviamente que es un tema que nos preocupa. Es un tema que obviamente pone al descubierto, como siempre, el doble discurso de quienes hoy integran el Frente Progresista Cívico y Social. Recordemos que hay algún ejemplo muy cercano hacia nosotros, que es el del actual presidente de la Unión Cívica Radical, ex intendente de Santa Fe y actual diputado nacional, Mario Barletta, que también ha dado muestras de su visión social en la ciudad de Santa Fe mientras fue intendente de la capital provincial. Pero de esto nos vamos a estar ocupando en un rato, porque nos parece que es un tema importante y que vale la pena poner al descubierto. Muchas veces esto al cual nos tienen acostumbrados algunos sectores de la política en la Argentina, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, en definitiva. Y esto es lo que nos demuestran a diario aquellos que cotidianamente en los medios de comunicación nos plantean otro modelo de país, otro modelo de provincia, pero que en definitiva termina muchas veces contradiciéndose con sus propias acciones. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Nos reencontramos aquí en la radio pública, en AM540, en la FM102.9. Seguramente muchos tomando algunos mates o alguna otra infusión, ¿por qué no? Pero 2 horas de programa repasando, recorriendo, si se quiere, los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Un tema no menor, que nosotros lo vamos desglosando a medida que van pasando los días, que tiene que ver por allí con lo que pasa en nuestra legislatura provincial, con lo que pasa o lo que se discute en la Cámara de Diputados o con los proyectos que llegan a discusión en la Cámara de Senadores. Me parece que hay uno que es uno de los más importantes y tal vez poca difusión se le ha dado en las últimas horas, que tiene que ver con que nuevamente se votó una media sanción el último jueves en la Cámara de Diputados para prohibir los prostíbulos en Santa Fe. Es un proyecto que busca impedir la instalación, el funcionamiento de estos establecimientos y así avanzar en la lucha contra la trata de personas, contra lo que es el proxenetismo, lo que es la explotación sexual de las mujeres. Es un proyecto justamente que tiene varios autores, pero en este caso el que obtuvo media sanción es de la diputada Alicia Gutiérrez, del partido Sí. Y como decíamos, busca prohibir la instalación, el funcionamiento de los prostíbulos, las whiskerías, los cabarets, los boat, todo lo que tenga que ver justamente o que renacione a la prostitución y el proxenetismo. Así que en la Cámara de Diputados se levantó la mano, se le dio media sanción. Habrá que esperar, habrá que aguardar qué es lo que decía justamente la Cámara de Senadores. Pero realmente hay cifras muy importantes e interesantes también que conozcamos nosotros, porque, por ejemplo, hay cifras que da a conocer la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, que indican, por ejemplo, que el 75% de las mujeres víctimas de trata son rescatadas justamente de estos locales, los cuales a través de esta ley deberían prohibirse justamente en todo el territorio provincial. Detrás de todo esto hay un debate muy interesante. Ustedes recordarán que estos proyectos ya han ingresado con diferentes autores, con diferentes partidos a la legislatura provincial. Ninguno vio la luz, ninguno fue abordado o votado justamente para que después el Poder Ejecutivo pudiese promulgarlo. Pero le vamos a dar, por supuesto, continuidad. Estuvo aquí en la ciudad capital, está de recorrido también por la provincia de Santa Fe, nada más ni nada menos que Susana Trimarco, una militante, ustedes saben la causa justamente de su hija, de Marita. Y bueno, está participando de algunas jornadas que son sumamente interesantes. Pero no queríamos dejar de mencionar justamente este proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que busca prohibir los cabarets o aquellos que se relacionen a su nombre con la explotación sexual y la prostitución. Así que le vamos a dar continuidad. Y a lo que le vamos a dar continuidad tiene que ver con el paro de colectivos, la UTA, un cuarto intermedio. Este martes a la hora 18 vuelve a reunirse el jefe de gabinete Jorge Capitanich con el gremio justamente de la UTA. Recordamos que nosotros te comentábamos que Randazzo estaba pidiendo racionalidad, el término que utilizó justamente para el gremio, atendiendo a los aportes que ha hecho el gobierno nacional para este sector en los últimos tiempos. Pero el paro está confirmado, aunque esta tarde, nuevamente en este cuarto intermedio que se reanuda a la hora 18, se va a buscar de todas maneras poder justamente destrabarlo. Bien, le comentamos que Cielo Saracio es nuestra productora en el día de hoy, como siempre acompañándonos desde el otro lado junto a Luciano Fraga, que es nuestro operador. Saludamos también a los compañeros que integran la red de corresponsales de la radio pública. Así nos presentamos, esto es Síntesis de la Región, te hacemos compañía durante las próximas dos horas. Viejos tiempos de antes, esta samba para el Chile Guizamón, también para el ausente pajarín. Parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el persa por ahí tuviera ya. Machalinda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Machalinda, si Omar el Persa ahora y que hubiera ya. Vino hermano, si lo ves al cuchi le dices amor. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tus pies, vamos pa'l norte, Cuchi de Guizamón. Oh, trita con vino, caramba. Adentro las cuentan las viejas que el paño gasta un poco más. De pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito mucha me privará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pasale un trago, yo te lo pago si no le querís fiar. Pasale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al cuchi de Guizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, cuchi de Guizamón. Terminamos de escuchar a Horacio Guaraní y César Isela, que interpretaron Padre del Carnaval. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito vamos a empezar a hacer una recorrida por distintos puntos de la provincia, pero es mucho pedirle que nos cuente línea de comunicación, de qué manera la gente nos encuentra, de qué manera puede seguirnos día a día a través de Síntesis de la Región. Así es, participa de este Síntesis de la Región, te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42, como te invitamos siempre a participar con tu opinión en las diferentes notas, entrevistas que realizamos aquí a lo largo del programa. Saludos, si es que no lo tenemos hoy como corresponsal, a nuestro compañero, colega, Diego Astoreca, de la ciudad de San Justo. Sí, en un ratito lo vamos a tener charlando con nosotros, nos va a contar seguramente algunas cosas, porque recordemos que ha habido novedades importantes en las últimas horas respecto a la presentación que el ministro de Planificación Federal, Julio Avío, que nosotros contamos la semana pasada en exclusiva aquí cuando hablábamos con el presidente comunal de Jambi Campbell, Adrián Tagliari, que fue el que dio la primicia, que después ayer finalmente se concretó, de la presentación de esta licitación para el gasoducto del NEA y lo que tiene que ver con el ramal en la provincia de Santa Fe. Así que es una noticia importante, pero bueno, lo vamos a charlar con nuestro compañero Diego Astoreca desde Radio Activa de la ciudad de San Justo, porque además es un departamento y es una ciudad que va a estar beneficiada por esta obra. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día, Diego. Un placer. Sí, como lo decías, finalmente el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el día de ayer, estamos hablando de Julio De Vido, encabezó la apertura de las ofertas económicas para la licitación del gasoducto noreste, sobre todo el tramo Santa Fe, que en realidad es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, obviamente que es una noticia importante para la región, ¿no? Sin duda, es un anhelo que viene de larga data, poder contar con el servicio de gas natural para toda la comunidad. Estamos hablando de no solo de la localidad de San Justo, sino también de Yambicabel, Emilia, Nelson, Gobernador Crespo, Marcelino Escalada, Pedro Gomesello, Ramallón, Beripintado, La Criolla, Calchaquí, Margarita, Colonia Silva. Son un total de 59.119 santafesinos que estamos incluidos o vamos a estar incluidos en el servicio de gas natural. Además, que todas estas obras generan fuentes de trabajo, por supuesto. Uh-huh. ¿Algo para compartir con nosotros, Diego, de lo que fue la jornada que encabezó el ministro de Planificación? Así es, ayer en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda, bueno, De Vido encabezaba la apertura de ofertas económicas, como te contaba. Allí estuvieron presentes, bueno, legisladores santafesinos, muchos funcionarios de la región, presidentes comunales. El ministro resaltó que vale la pena destacarlo, porque en este momento es cuando, por lo general, aparecen todos los funcionarios, pero resaltó a Adrián Tagliari, el presidente comunal de Yambicabel, y a Luciano Lemaide, del Gobernador Crespo, que ellos dos en parte fueron los que más insistieron con este tema, que bueno, que finalmente nos va a beneficiar a todos. Uh-huh. Bueno, escuchamos al ministro De Vido entonces. Perfecto. Quiero destacar que este gasoducto saldará la enorme deuda histórica que la Argentina tiene con los 3,5 millones de habitantes de las provincias de Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, que no tienen servicio de gas natural por red. Cuando lanzamos el plan energético el 11 de mayo del 2004, hace ya 10 años, no encontramos registro alguno de un plano o mapa tentativo para la construcción de este gasoducto. Tuvimos que hacer todo de cero, compas. La construcción del gasoducto se realizará en 4 etapas. El tercer tramo, que es el que nos ocupa hoy, de 24 pulgadas, se construirá entre la provincia de Santa Fe y es el que motiva la reunión de todos nosotros hoy. Se extenderá a lo largo de 265 kilómetros y permitirá dotar con gas natural a las localidades de Yambicabel, Emilia, Gobernador Crespo, Nelson, Escalada, Celio, Ramallón, San Justo, Vera y Pintado, Videra, La Criolla, Calchaquí, Margarita y Colonia Silva, requiriendo una inversión de 1.120 millones de pesos. Los oferentes, que ya preclasificaron como empresa, que están calificados para ofertar, las ofertas económicas son las que están ahí, son la UTE, BTV, SUCO y Víctor Contreras, la número uno. La número dos es la UTE IEXA, Austral, Conta, Walter SRL y Solux. La tercera es la UTE Contreras Hermanos, Helport, CPC, Robela Carranza. Como mencionara en ocasiones anteriores, estos 3 tramos que configuran la primera etapa del gasoducto del noreste generarán 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y representan el 55% de la traza del gasoducto troncal. En su totalidad, el gasoducto del noreste argentino conlleva la construcción de 4.131 kilómetros que permitirán abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de argentinos, de 165 localidades de las provincias de Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, que hoy se abastecen de gas envasado en garrafa. Bien, la palabra del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Te queda algo en el tintero, Dieguito? Sobre este tema nada, creo que es la información ahí completa, sobre todo el testimonio del ministro. Seguramente a lo largo de la semana vamos a estar con más información sobre otras actividades que se desarrollan en San Justo y también aquí en el departamento. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego, como siempre muy amable, muy gentil y sobre todo por este valioso aporte, por este testimonio del Ministro de Planificación Federal. Nos encontramos la próxima. Bueno, igualmente, que tengan una gran semana. Muy bueno, un abrazo, hasta cualquier momento. La palabra de nuestro corresponsal, de Diego Astoreca, desde Radio Activa 105.1 de la ciudad de San Justo, con quien nos ha contado entonces algunos alcances de lo que fue la presentación que en las últimas horas hiciera el Ministro de Planificación Federal sobre la licitación del gasoducto para la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir viajando, si le parece, nos vamos rápidamente hacia la ciudad de Casilda, porque desde Radio Sport nos espera, como cada semana, nuestra compañera Natalia Feli. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. Se aproxima el 31 de mayo, fecha en que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, institucionalizado por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de fomentar la abstinencia de tabaco en todas sus formas de consumo, al menos por un día. Debido a los altos riesgos que ocasiona a la salud y por ser una causa importante de muertes en todo el planeta, se intenta disminuir y en lo posible prohibir por 24 horas las publicidades y promociones de esta sustancia letal. Innumerables ONGs adhieren a esta iniciativa y para esta fecha organizan actividades tendientes a la concientización y cuidado de la salud. En la ciudad de Casilda, la ALSEC realizará como hace 8 años una venta de plantines en las plazas del centro. Laura Paglialonga, encargada de dicha actividad, expresó. Desde el 2007 es el octavo año que estamos haciéndolo esta forma de concientización en la plaza, más de todo para estar un rato con la gente, con el que tenga deseos e intenciones de dejar de fumar. Bueno, tenemos afiches, folletos para poder ayudarlo. Y bueno, nosotros ofrecemos este año también Violeta de los Alpes, plantines. Vamos a estar el primero de junio desde las 11 de la mañana. Esto que ponemos de estar con las plantitas, todo eso es porque cuidar una planta, una flor, es como hacer, como cuidemos nuestra vida. O sea, si la tenemos vida, ¿eh? Y entonces cuidamos nuestra vida. Es una forma de concientizar. Otros años se han acercado muchos chicos. Cuidar vidas, salvar vidas, cuidar nuestra vida. El objetivo es comprender y concientizarse acerca de un hábito socialmente avalado, pero altamente destructivo para la salud humana. Por un aire libre de humo, por una vida libre de tabaco, informó desde Radio Sport Casilda Natalia Feli. Bien, hacemos una última recorrida para completar esta primera etapa. Volvemos hacia la localidad de Las Tunas, en el departamento Las Colonias. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. La agencia ASAL San Jerónimo Norte le recuerda a los comerciantes, elaboradores, transportistas de alimentos que se realizará un nuevo curso sobre la manipulación higiénica de los mismos este martes 27 y miércoles 28 de mayo en el Salón Celeste de la Comuna. Toda persona que realice este curso obtendrá certificado y carnet de manipulador de alimentos, cumpliendo así con las disposiciones que determina la agencia ASAL para todo el territorio de la provincia. También comenzó hoy, lunes 26, la poda en el arbolado público de la localidad de Frank. La misma tendrá, en este caso, la modalidad por elevación de árboles ubicados bajo el tendido eléctrico de baja tensión y bajado de copas en árboles ubicados bajo el tendido eléctrico de media tensión. Este último cargo a cargo de la empresa contratada por la EPE y manteniendo siempre el equilibrio de la copa y respetando la ley 9004. Se sigue recordando a los productores agropecuarios de los distritos Las Tunas, Fran y San Jerónimo Norte que se sancionó el decreto 913/14 con fecha 16 de abril último del corriente año, declarando situación de emergencia o desastre agropecuario para todas las explotaciones que fueran afectadas en esta oportunidad, remitiendo para ello las planillas de declaración jurada, las que deben presentarse antes del 27 de junio próximo. Por este motivo, se invita a los productores de los distritos mencionados a pasar por las sedes comunales en el horario de 7 a 13 a fines de retirar la planilla correspondiente para realizar este trámite. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas les informó para Radio Nacional Santa Fe Fabián Omar Kiefer. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. supliqué tu amor, orgullosa me mirabas, con qué precio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, tal vez es muy sola, solita y sola, orgullosa me mirabas, con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Y dice, pero verás, cuando estés sola, tú sufrirás, y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás, y ya verás. Cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Solita y sola, tú llorarás. Solita y sola, tú llorarás. Sergio Galleguillo y los amigos interpretaron Solita y Sola. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y también por nuestra red de corresponsales. Momento de volver a viajar, momento de escuchar más voces de más compañeros. Nos vamos hacia la localidad de María Luisa. Allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón para Síntesis de la Región y Radio Nacional. Bueno, se hizo la segunda reunión vecinal abierta, tratando el tema de seguridad, el día jueves 22 de mayo. Esto fue por la tardecita, a las 19:30 horas, en la escuela primaria 347. Estuvo presente también todas las instituciones locales, además toda la gente que se llegó también a esta reunión, el pueblo, por supuesto. Estuvo el jefe de la policía de la unidad regional número 11, comisario mayor Buffet. También estuvo el comisario Correa, que es, digamos, el jefe de esta zona, el jefe zonal Correa. También estuvo el jefe, el comisario también de la subcomisaría 15, con asiento aquí en María Luisa, el comisario también Segovia. Y bueno, se trataron muchos temas de seguridad, muchísimos temas de seguridad, pero bueno, se ha tocado muchas cosas de seguridad. Se habló, bueno, con la gente opinó, qué es lo que pasa. Nosotros se está inaugurando, se está por terminar la última traza en Souto Mayor, que conecta con Humberto. Digamos, esta ruta va a ser una ruta, digamos, que va a ser un pase libre, que viene la ruta 13 y la ruta 34. Por eso se está haciendo todo este tema de seguridad, pues bueno, por el hecho acontecido, los hechos que habían sucedido en esta localidad hace un poquito tiempo, esta familia. Bueno, después hubo unos hechos también aislados allí en el campo, unos robos también con gente que no son de acá, por supuesto, son personas que pasan, y para cómo la ruta 62S pasa transversal por esta localidad de María Luisa, y bueno, conecta con la ruta 11, la ruta 4, y conecta también con la ruta 1, digamos, allí en Callastá. Por eso la gente tiene miedo, ahora que se está por inaugurar muy prontito esta autovía. Entonces tiene mucho miedo por la cantidad de gente desconocida que paran, vienen, miran, dan vuelta en el pueblo, y bueno, y ahí está. Bueno, también se estuvo el acto del 25 de mayo, fuimos invitados también, se celebró el 25 de mayo con baile, danza, el pericón, en la escuela secundaria 538, Armando Caballé, ¿eh? Esto se celebró entonces el 25 de mayo, con todo, se comió locro, se tomó también el chocolate, como siempre, bueno, se hizo también la misa, como siempre también en esta localidad, y bueno, el pueblo está invitado para ahora para festejar los 131 años de esta localidad, ya estamos invitando a todas aquellas personas para celebrar los 131 años, este es el aniversario para el 7 de junio, que están todos invitados, ¿eh? Están todos invitados, va a estar la pachanga, bueno, va a haber grupos también de música, por supuesto, y la elección de la reina para quedar la reina que va a quedar, digamos, durante este año y lo que queda del año que viene, ¿eh? Las tarjetas ya están en venta, así que pueden comunicarse aquí en la comuna o aquí directamente en la radio, ¿eh? Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias y Síntesis de la Región. Muy bien, le agradecemos a Ramón Roberto Leguizamón, entonces, como siempre, te desmarializa contándonos algunas novedades importantes de la región. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es presentar un contacto telefónico en nuestra primera nota del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad la charla nos va a llevar, o por lo menos el encuentro, a una charla con Enrique Ariotti, es el director de la empresa Sobet, recordemos que es una de las empresas que está ubicada en el Parque Tecnológico de la Ciudad de Santa Fe, que entre algunas otras cosas se dedica a la producción y venta de productos veterinarios, pero nos interesa charlar con él sobre esta apertura, o por lo menos estas primeras instancias de apertura hacia lo que son los mercados de Asia, Oceanía y África, que obviamente son interesantes para la provincia de Santa Fe, para esta empresa, y sobre todo para ver en definitiva qué implica también para una empresa local poder llegar a este tipo de lugares con sus productos, así que lo vamos a saludar. Ariotti, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Gracias por contactarme. No, por favor, gracias a usted por poder atendernos, por poder brindarnos unos minutos. Y bueno, antes de meternos de lleno en esta cuestión que tiene que ver con los mercados internacionales, si nos puede hacer un breve repaso de la historia de Sobet como empresa santafesina. Bueno, cómo no. Bueno, Sobet tiene ahora 15 años desde su creación. Hace 5 que estamos en el Parque Tecnológico elaborando en plantas propias. Antes fabricábamos en laboratorios habilitados, pero tercerizábamos la producción. Tiene hoy 120 empleados, de las cuales la mitad es para la parte productiva y después está la parte administrativa y ventas. Cubrimos toda Argentina y toda América Latina, incluido Brasil, hasta México. Uh-huh. Y bueno, y este año empezamos a tener contactos y ya registros, y bueno, ya hemos realizado 2 exportaciones a Emiratos Árabes, bueno, y hay otros 3 países que se están terminando la parte de documentación. Uh-huh. Los productos que ustedes elaboran son productos para todo tipo de animales, tienen algún destino característico, solamente, digo, es una rama general de animales o es destinado solamente a un sector de animales su producto. No, tenemos productos para todos los animales, tanto uh-huh. para lo que nosotros llamamos grandes animales, o sea, bovinos, equinos, camélidos en este caso, ovinos, caprinos, y también para perros y gatos, que sería la línea de pequeños animales. Uh-huh. Y en cuanto a esta posibilidad, esto que va surgiendo ahora, ¿qué implica para ustedes? ¿Cómo se llega a contactar esos mercados? Bueno, implica una apertura, un mercado de otras condiciones culturales, idiomáticas, y por ende, por algo lo habíamos dejado un poco después, a un segundo término, después de Latinoamérica y Brasil, un poco que por una cuestión de cercanía se tomó la decisión de hacer los primeros. también algunas formulaciones adecuadas a lo que es las necesidades que ellos puedan tener, y por supuesto lo referido a, en este caso que llamó un poco la atención, el tema de camellos de carrera que o de leche, que también que son una de las poblaciones más importantes de esa zona del Golfo Pérsico. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día, Enrique. Muy buen día. Bueno, consultarlo sobre esto último, ¿no? ¿Cómo trabaja la empresa para proveer, de qué manera, cuáles son los medicamentos justamente para esto que para nosotros, dentro de lo que son los animales grandes o pequeños o los que ustedes puedan atender, significan justamente los camellos? Bueno, particularmente las patologías que allá las temperaturas son bastante diferentes. Hoy en la actualidad, hoy por ejemplo, a 50 grados de temperatura, llegan a tener 60. Hay bastante humedad, o en algún momento es árido por el tema del viento, o sea que tienen muchas patologías de piel, fundamentalmente en los pequeños animales. Y después, al no llover, o sea, llueve aproximadamente 200 milímetros por año, unas 10 veces menos que acá, o 15, tienen problemas para suministro de alimentación. La mayoría de lo que es el alimento lo compran, no siempre es una dieta balanceada, se trata o de alimentos balanceados o alimentos verdes secos, por ende las patologías digestivas también son abundantes. Así que bueno, un poco se trata de eso, temas referidos a piel y a parte digestiva, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Le pregunto, Enrique, en función de todo este tiempo, la posibilidad de los mercados internacionales, ¿es un mercado atractivo, importante? ¿Es algo que viene a colaborar con la economía de la empresa? ¿Cuál ha sido la situación interna de la empresa en los últimos tiempos? Digo, ¿ha estado sujeta a los avatares económicos? ¿Es una empresa que se sostiene en el tiempo en cuanto a su producción y su cantidad de empleados? Bueno, durante el 2013 se incorporó Brasil, cosa que nos aumentó la facturación un 30%. Con ese 30% pasó las exportaciones a ser un 50% de lo que vende la empresa. O sea que nos dio un gran crecimiento. Tuvimos que tomar unos 20 empleados durante el año pasado. Este año 2014, Brasil va a comprar un poco menos, pero otros países de Latinoamérica van a crecer. Y bueno, estamos incorporando otros países, como son estos, que no van a incidir inicialmente en la facturación por una cuestión de que lleva tiempo registrar los productos, no, o sea, ganar un mercado totalmente desconocido donde las acciones muchas veces van a quedar en manos del cliente y no podemos colaborar demasiado por una cuestión de que lo desconocemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, digamos que este año creemos que va a ser un año de transición, de no grandes inversiones y tampoco mucho crecimiento en el mercado, en unidades, por lo menos en Argentina, y en el exterior determinados países sí de la región, como Paraguay, que está muy bien, Uruguay, Bolivia, Perú, posiblemente. Bueno, Venezuela era un cliente que no estaba comprando bien, pero bueno, tienen muchos problemas internos y no están pagando, así que hay cosas que están mejor, que van a estar mejor, y otras que no tanto. Enrique, usted en el comienzo de la nota nos comentaba que Sovet tiene la idea de proporcionarle al médico veterinario estos productos nacionales para poder resolver cualquier tipo de problema o de enfermedad. ¿Cuán importante ha sido esto último con su equipo de trabajo llegar a los Emiratos Árabes? Si ustedes se contactaron, ellos conocieron el producto argentino, el producto santafesino, ¿cómo se da esa cartera de clientes y si hay nuevas negociaciones, por ejemplo, a otros lugares que a lo mejor, pasando Latinoamérica, los Emiratos Árabes, ustedes puedan llegar con estos productos veterinarios? Bueno, muy bien. El contacto, nosotros en este momento tenemos dos personas buscando contactos en todo el mundo. También entra en contacto de gente que puede ingresar y bueno, se confecciona una planilla para saber cuáles son las posibilidades de cada país, de cada cliente, de acuerdo a la cantidad de productos. Nosotros tenemos más de 150 productos, pero por ejemplo un mercado como aves que vamos a entrar, que Argelia, con 6 productos por ahí te factura mucho más que Emiratos Árabes, porque claro, el mercado de aves es enorme y los productos son caros también, ¿no? O sea que ahí también tuvimos que hacer toda la documentación en francés, pasar por un montón de consulados, cancillería, o sea, los trámites no han sido sencillos, pero vamos avanzando hoy en 5 países que no son de habla hispana ni portuguesa, ¿no? Uh-huh. Y le pregunto, a la hora de ir analizando los mercados, a la hora de ir evaluando las propuestas, digo, ¿hay mucho de algo que ustedes buscan o bien, como usted dice, la mayoría de la llegada a esos mercados se dan por pedidos o porque esos mercados vienen a buscarlos a ustedes? Y en función de esto también le pregunto si en la Argentina es un mercado competitivo y ustedes tienen que competir con varias empresas para poder generar estos mercados en el exterior. Bueno, de lo que es comercio exterior se evalúa, en realidad la confección de documentación lleva mucho tiempo. Hoy decía, tenemos 2 personas contactando y 5 personas realizando adaptación de la información a los requerimientos de cada país, tanto en la conformación, digamos, de cómo se arma el dossier y también en las traducciones. Respecto al, o sea que vamos haciendo lo que podemos, porque bueno, por ahí la demanda es mayor a las posibilidades de resolver las cosas rápidamente, ¿no? Sumado a eso, después los tiempos que puede demorar un producto en registrarse en cada país, que depende, puede demorar, no sé, entre 6 meses, 1 año, en los países donde es sencillo. O sea que todo, en este momento, por ejemplo, se están procesando lo que se va a cosechar durante el 2015, en el segundo semestre. O sea, todo lleva mucho tiempo y mucha espera. Es bastante más que una gestación, ¿eh? De un camello, que son 11 meses, por ejemplo. Bueno, respecto al mercado argentino, hay muchas empresas, somos, no sé, 200 laboratorios, no todos tienen el tamaño de Sobet ni han tenido crecimiento. Nosotros tenemos muchos productos y abarcamos todas las especies, toda la época del año, esa es una de nuestras virtudes, y hemos crecido muchísimo en el mercado interno, haciendo laboratorios del interior, que por ahí las posibilidades no son las mismas, pero bueno, hemos sabido encontrarle cada solución a los problemas de logística, sobre todo, que son los que más afectan estando acá en Santa Fe. ¿Es una ventaja la posibilidad de por ahí estar también ahí introducidos en lo que es el parque tecnológico de la ciudad? ¿Ayuda en algo eso al crecimiento de la empresa? Yo creo que nos da primero mucha tranquilidad, porque bueno, estamos, no es lo mismo estar hoy en el parque tecnológico cuidado que en el Gran Buenos Aires, donde está la mayoría de los laboratorios, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Punto 2, estamos rodeados de un ambiente de trabajo súper adecuado, también rodeados de tecnología y de innovación que muchas veces contagia. Y no más que eso, porque no hay ventajas impositivas, vale, ni de servicios que diferencien estar en otra situación, ¿no? Claro. Lo último que le preguntamos, para no abusar de su tiempo, al margen de lo que nos ha contado, ¿cuáles son los objetivos inmediatos, cuáles son los planes para lo que resta del año que se va planteando la empresa? Bueno, por lo pronto, seguir creciendo en Argentina, que un mercado que donde hay muchas posibilidades para los productos nacionales, sobre todo cuando se generan cambios importantes en la cotización de la moneda y las multinacionales que lideran el mercado con un 70, te diría, por ciento por lo menos, van perdiendo mercado. O sea que es una situación que por ahí nos favorece cuando a otros los perjudica, el mercado no crece, o sea que hay que lo que uno vende de más, otro lo vende de menos. Ah, inclusive ha decrecido el mercado en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y seguir consolidándonos en el exterior, seguir desarrollando productos, siempre ahí. Y bueno, y estar muy vinculado al Estado para poder realizar proyectos en común a través de la ciencia, de la Agencia de Ciencia y Tecnología, a través de todos los instrumentos de financiación que están disponibles, ¿no? Que nos han ayudado mucho. Uh-huh. ¿Tienen relación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional? ¿Han podido trabajar herramientas de ambos estados? No, a nivel provincial no, porque no hay casi líneas de crédito, pero sí a nivel nacional. Uh-huh. Hemos incorporado muchísimo a través del FONTAR, de la Agencia de Ciencia y Tecnología, o sea, tenemos una consultora que siempre nos está ofreciendo todo lo que aparece nuevo como para desarrollar productos nuevos o incorporar tecnología, ¿sí? Siempre tratamos de tomar todo lo que hay disponible, siempre y cuando podemos adaptarnos a los requerimientos, ¿no? Que claro, no es fácil. Uh-huh. ¿Mm? Y por ejemplo, le consulto alguna posibilidad de los créditos que han surgido en los últimos tiempos, por ejemplo, los créditos del Bicentenario o algunos que se han otorgado a través del Banco Nación, ¿han tenido alguna posibilidad? Sí, hemos tomado crédito. El año pasado la empresa creció más del 100% en sus metros cuadrados, o sea que ahí usamos créditos. Después también hemos incorporado equipamiento, hemos sabido usar las herramientas que el Estado nos dio para poder mejorar nuestra perfumana exportadora y en el mercado local también. Uh-huh. O sea que ustedes tienen una, por lo menos le consulto, ustedes tienen una visión positiva por lo menos del acompañamiento que el Estado intenta hacer en los últimos años a las industrias, a las empresas, sobre todo para este crecimiento internacional. No, yo creo que sí, que en realidad nunca alcanza con alguna sola acción, pero bueno, me parece que el Estado ha sido claro en el otorgamiento de créditos, o a veces han sido subsidios a tasas blandas para las empresas que puedan justificar que se usa bien, digamos, para lo que está predeterminado, ¿no? Lo que no quiere decir que en otras cosas no haya una relación directa con las empresas exportadoras. Creo que tiene que haber un diálogo permanente para poder terminar de resolver problemas de vieja data, como es las trabas para cobrar importaciones en cuanto a los canon que pagamos, y bueno, la parte arancelaria, y bueno, alguna ayuda de las embajadas en los países. Claro. Creo que todo se puede mejorar siempre, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Ariotti, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, desde ya felicitarlos, obviamente, por lo que es el crecimiento de la empresa, por la posibilidad de estos mercados. A nosotros nos enorgullece porque es una empresa santafesina y eso es absolutamente importante. Desde ya que quedamos con la posibilidad de volver a charlar en el transcurso del año para ver el balance y sobre todo cómo se ha dado el primer contacto con estos mercados y cómo ha sido la evolución de los negocios de la empresa. Bueno, cómo no, a disposición para cuando quieran me llaman. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Hasta luego, saludos. Era la palabra de Enrique Ariotti, es el director de la empresa Sobet, ubicada en el Parque Tecnológico aquí de la ciudad de Santa Fe, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, bueno, no solo los créditos y las posibilidades que el gobierno nacional ha otorgado para el crecimiento de la empresa, sino también esta apertura que acaban de hacer recientemente a los mercados de Asia, Oceanía y África, que se suman a lo que ya era América Latina, pensando en la posibilidad entonces de enviar fármacos o medicamentos o productos veterinarios a caballos y camellos en el Medio Oriente. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Interpretaron Cielo o Infierno. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales. ¿Le parece, Melissa, que repasemos rápidamente las líneas de comunicación? ¿De qué manera la gente se puede contactar con nosotros? Exactamente. Si estás escuchando Síntesis de la Región y te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0342-155-48-3642. A lo largo del programa no te invitamos, lo hacemos ahora. Aprovechamos la oportunidad a que visites el portal más completo que tiene la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. ¿Está bien? Bien. ¿En las redes sociales? En las redes sociales, en el Face, a vos que te gusta andar buscando información también a través de las redes sociales, lo puedes hacer, puedes entrar en Síntesis de la Región, nos encontrás de manera sencilla, al igual, por ejemplo, que en el Twitter. Muy bien, ¿le parece que sigamos recorriendo la provincia? Así es. ¿Tiene ganas? Bueno, entonces vamos a la búsqueda, si le parece, de irnos hacia el departamento San Cristóbal. Desde Radio Centro, en la localidad de Rufo, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. El movimiento de vista del departamento San Cristóbal en Plaza de Mayo. Recibimos un comunicado del movimiento de vista del departamento San Cristóbal que dice lo siguiente. El movimiento Evita del departamento San Cristóbal dijo presente el 25 de mayo en la Plaza de la Revolución de 1810. Con representación de San Cristóbal Cerro y de otras localidades como Suárez, San Guillermo, Villa Trinidad, Ercilla, Rufo, Capibara, Contanza, entre otros, los militantes del movimiento Evita se sumaron a los miles de militantes de la causa nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inundaron la Plaza de Mayo de adyacencias. Con sus cantos de apoyo al gobierno nacional bajo la consigna de un pueblo unido jamás será vencido, la militancia justicialista, el movimiento Evita del departamento San Cristóbal, se prepara organizadamente para participar del trabajo comunitario como lo hace habitualmente y encolumnándose con sus dirigentes hacia los objetivos en las elecciones de 2015. La celebración del 25 en la cabecera departamental. La celebración del 25 de mayo de la comunidad departamental en la ciudad cabecera de San Cristóbal fue una fiesta popular con un pico de presencia de 12.000 personas según estimaciones oficiales. El acto central, llamado de confraternidad departamental, contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, que destacó el hecho cultural para ser reconocido como un ejemplo en la provincia. Presencia musical de artistas de la región, como los Ariscos del Chamamé, Academia de Danzas Artesanos, y como actuación estelar, la de Sergio Torres y Sergio Galleguillo. Una fiesta popular sin precedentes en la ciudad de San Cristóbal. Para referirse a los acontecimientos, yo no uso la palabra, entre otros, el intendente municipal, el senador, y fundamentalmente hay que destacar las palabras del gobernador de la provincia. Reiteramos que esta fiesta de San Cristóbal debe ser imitada en todo el territorio provincial. Desde FM Centro Rufo 103.5 para la Red Provincial de Medios, la Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Bien, le agradecemos a Víctor también por su informe del día de hoy, contándonos entonces algunas de las novedades importantes de San Cristóbal, Rufo y la región, lo que ha sido la fiesta de la confraternidad, entre algunos otros eventos importantes que se han vivido allí por estas horas, que siempre son importantes de destacar, ¿no? Exactamente, así que seguramente vamos a seguir viajando aquí con la radio pública, con este síntesis de la región, una próxima nota que seguramente nos va a traer a conocer alguna que otra realidad política, social, económica, industrial, de innovación, de cultura en la provincia de Santa Fe. Seguramente, pero ahora lo que vamos a hacer es volver a viajar, claro. Vamos a pasar por Luciano Fraga y vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, nosotros decíamos al inicio del programa, cuando hacíamos nuestra editorial, que hablábamos de esta concepción que muchas veces los partidos políticos han tenido de la ayuda social en la Argentina, las críticas que ha recibido, por ejemplo, entre otras cuestiones, la asignación universal por hijo en nuestro país, y de qué forma muchas veces aquellos partidos que en algún momento tuvieron un tinte progresista hoy empiezan a mostrar su verdadera cara en la Argentina, y sobre todo cuando todavía no pueden explicar lo que hicieron con el país allá por el 2001 cuando gobernaba la Argentina. Decimos esto porque en las últimas horas ha habido denuncias importantes en la ciudad de Carcarañá, gobernada por el intendente So, que es un hombre de la Unión Cívica Radical, que entre algunas otras cosas está teniendo una política bastante particular de pedir una contraprestación para dar ayudas sociales en la ciudad. Una cosa que a uno realmente lo sorprende en estos tiempos modernos que atraviesa nuestro país. Y para conocer alguna reflexión, para conocer un poco su opinión, lo vamos a saludar a Mauro de Cándido, que es actual concejal de la ciudad, es ex intendente también de Carcarañá, hombre del Frente para la Victoria, con quien queremos conocer un poco la concepción, digo, la visión de esto que está aconteciendo en Carcarañá. De Cándido, tengo usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Mauro, usted ha sido intendente durante mucho tiempo en Carcarañá, hoy es concejal, hombre de la vida política, social allí de la ciudad. ¿Cómo ha tomado estas denuncias? ¿Cómo ha impactado esto allí en la ciudad, de que hoy el municipio le pida contraprestaciones a la gente para brindar una ayuda social que uno entiende en definitiva es una obligación del Estado? Sí, desde luego que con mucho dolor nos preocupa que se entiendan las políticas públicas, sobre todo las que tienen que ver, y fundamentalmente las que tienen que ver con la asistencia más elemental a aquellos vecinos que están excluidos del sistema económico, que no tienen un empleo y que por distintas circunstancias no pueden cumplir con sus necesidades básicas, y que el Estado, que es quien debería garantizar el acceso a estas necesidades mínimas, utiliza este recurso, que es de todos, porque el recurso del Estado es de todos, de una manera clientelar, y que pareciese que ejerce un doble castigo, ¿no? Aquel que tiene, que se ve en la obligación de solicitar, de pedir una ayuda para cubrir una necesidad, se tiene que ver sometido no solo a la humillación que significa pedir cuando uno no tiene un recurso, sino que después tiene que retribuir con una contraprestación laboral a ayudas que son esenciales y que sin duda son un derecho y no algo que se está dando como si fuese un premio o un regalo, una dádiva, ¿no? Nosotros eso la verdad que nos preocupa mucho. Concebimos y entendemos las políticas públicas referente a lo social de una manera totalmente distinta, y la verdad que nos apena que nuestra ciudad trascienda por este tipo de actitudes, por este tipo de hechos que no tienen nada que ver, que van a contrapelo, a contramano, en el sentido inverso es lo que son las políticas públicas del gobierno nacional, que justamente consolida derechos, legitima, garantiza que todo ciudadano pueda acceder no solo a un ingreso mínimo como para subsistencia, sino que también a la salud, a la educación, a derechos más amplios, a través de leyes universales, que no se le pregunte, ni se le diga, ni se le exija nada a cambio, ¿no? Entonces, esto la verdad que nos preocupa y nos conmueve, ¿no? Uh-huh. Se lo pregunto, no sé si es algo que usted ha podido indagar en las últimas horas, pero es una particularidad que la Intendencia está teniendo con todos los ciudadanos que hoy están en alguna situación de riesgo social en Carcarañá, ¿o ustedes vislumbran que esto tiene alguna cuestión de tinte político también detrás? No, indudablemente que es una concepción política, uh-huh. Una concepción filosófica que tienen, ideológica, que creen que... me parece que nos evidenciamos en nuestra manera de gobernar cuando realizamos acciones de gobierno, y no se puede esperar otra cosa de quienes tienen, cuando rascas un poco encontrás que son políticas neoliberales, son políticas de que creen que realmente el dinero de lo que son las prestaciones sociales, el clientelismo político que tiene quien da es igual al que pide, y la verdad que a nosotros nos pone muy mal esto, porque la concepción de un Estado que tiene que garantizar derechos y no utilizar estas herramientas, que reitero, son recursos de todos, si hay alguien que no accede a una cuestión mínima elemental, es porque sin duda en la sociedad en la que vivimos alguien se está quedando con ese pedazo y no lo está aportando en impuestos o no está contribuyendo como debiese, porque si no esa persona tendría un trabajo o tendría un recurso. Y nosotros creemos que el Estado debe obrar muy distinto a esto, se debe poner al servicio y a disposición de quien necesita, de quien por distintos motivos nuestra ciudad, y hablo desde el profundo conocimiento de nuestra realidad, tiene particularidades, que la necesidad de empleo por una gran desocupación que nosotros tenemos y que se incrementó hasta llegar al 50% de la población económicamente activa en el censo del año 2001. Bueno, salir de todo esto tal vez se nos hace mucho más difícil a los carcaranienses, pero es sin duda que con este tipo de políticas no contribuimos a salir de la situación de la emergencia, sino que ponemos y sometemos a nuestros vecinos que están con una necesidad, como dije anteriormente, a una situación de incomodidad, ante no solo tener que solicitar, sino que a veces para obtener un remedio se le exige una contraprestación laboral. Si alguien está enfermo y necesita un medicamento y el Estado no se lo provee, no lo puede comprar, no se le puede decir que vaya a trabajar para pagar ese medicamento, porque de esta manera no no solo no se soluciona un problema, sino que tampoco se promueve nada positivo en una sociedad que sigue generando excluidos, ¿no? Pero además, concejal, uno lo que imagina, me parece que hay otras herramientas como para promover el empleo, o deberían haber otro tipo de mecanismos por parte de un municipio para promover no solo el trabajo, sino que además hay que decirlo también en estas cuestiones, más allá de que a algunos les molesten, hoy es un municipio que tiene línea directa con el gobierno de la provincia. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones que también debería o podría trabajarse directamente con el gobierno provincial. Me parece que ahí es algo que está fallando, por lo menos en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno. Por supuesto, y haciendo un paralelismo, una comparación, uh-huh. Es un estado local que en vez de gestionar o de tratar de hacer llegar al territorio las políticas públicas nacionales que tienen que ver, como decía, con herramientas directas garantizadas universalmente, que nadie tiene que que reúne los requisitos y que el mismo Estado le garantice el acceso a estos programas, tanto de capacitación como de ayuda de asistencia económica para la subsistencia, como es la Asignación Universal, el Plan Jóvenes Más y Mejor Trabajo, el Plan Progresar, el Plan Procrear, que viene a garantizar también el acceso a la vivienda, y este Estado local actúa como piensa, actúa para su público, porque conciben un Estado chiquito, un Estado que se ocupe no de los que necesitan, de los que menos tienen, sino que se ocupe de aquellos que tienen todo resuelto y que no quieren distribuir la riqueza, de hacer una sociedad más equitativa, más justa, para que salga de sus problemas. Para dar un ejemplo, este Estado local termina de consolidar una venta directamente, sin licitación pública, de 84 terrenos en una institución privada, terrenos que eran del municipio y estaban donados a la provincia para hacer viviendas públicas. Y se vendió a un valor que es el 10% del valor que paga el Procrear, para viviendas que se accede a través del cumplimiento de requisitos de manera universal y por sorteo. Entonces, claramente un ejemplo demuestra que cómo no van a pedir una contraprestación laboral para dar un bolsón de alimentos o para dar un medicamento, si están vendiendo el patrimonio público del municipio, o sea que es de todos nosotros, en vez de ponerlo, que estaba donado para hacer viviendas públicas, en vez de ponerlo a disposición de quien no tiene un terreno, no puede acceder porque el mercado lo deja fuera, ahí tiene que estar el Estado, como está el Estado Nacional, con miles y miles de viviendas, Plan Federal 1, Federal 2, el Plan Procrear. Este Estado local vende de durante el mes de enero con un mecanismo no poco transparente, un mecanismo ilegal, porque vende directamente algo que debe hacerse por licitación pública, en un valor de 1 millón de pesos, 84 terrenos, cuyo valor de mercado supera los 12 millones de pesos. Esto es un ejemplo tan contundente y tan claro de cómo conciben el Estado y cómo conciben la sociedad y quiénes tienen derecho en una sociedad y no lo tienen, que sobran, abundan las palabras para describir una cosa así, ¿no? Uh-huh. Concejal, buen día. Lo consulto porque reiteradas veces con el tema salud y los déficits en todo el territorio de la provincia hemos dicho que ha sido la bandera del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, y uno no puede entender que en la localidad de Carcaraña la gente tenga que brindar un servicio para acceder a la salud mientras están en una precariedad laboral lastimosa. Ahora lo consulto evidenciando esta situación. ¿Qué pasa con otras áreas de salud en una ciudad que supera a los 15.000 habitantes? ¿Qué pasa con los CAPS? ¿Qué pasa con los hospitales? Bueno, la misma regla incluye todos los aspectos de donde tiene que estar presente el Estado. Sabemos que el Estado provincial, que es el responsable directo de la salud, que tiene las atribuciones y los recursos para hacerse cargo, delega todo lo que puede, y si no fuese por el plan Remediar, que es un plan nacional que garantiza algunos insumos, algunos medicamentos que son básicos, la situación sería aún peor. Pero no, hay tantos ejemplos para abundar en este tipo de actitudes, que el sostenimiento de los efectores públicos de salud por parte del Estado provincial es muy deficitario, y se nota la necesidad de una salud accesible para todos, porque donde hay altos niveles de desempleo, hay poca cobertura de obra social, entonces se debe acceder a la salud pública. Y como marketing político, el Frente Progresista exhibe su propaganda de que la salud, pero en la realidad, en ciudades como la nuestra, la salud pública tiene muchas falencias, muchos déficits, y que a veces, si no hay un Estado local que compense esto, como ocurre ahora, los déficits los sufren los que más necesitan, tanto en estas situaciones de salud como situaciones de necesidad alimentaria. Pero bueno, yo podría escribir una enciclopedia, no un libro, con respecto a estas inequidades o injusticias de esta administración, que ya desde el momento que Wiener asume como gobernador de nuestra provincia comienzan a marcarse. A mí me tocó ser intendente con Wiener gobernador, y suspendieron los aportes que realizaba el Estado provincial desde hacía bastante tiempo, de los 90, para los comedores municipales. Y reitero, porque a veces queda como un silencio en de ciertas cosas que son difíciles de digerir. Sí, dejaron de aportar un monto mensual que aportaba el gobierno provincial a los comedores municipales que sostiene el municipio. Por supuesto que este monto no cubría ni el 10% de la erogación, pero lo suspendieron. Quiere decir que los ajustes y los recortes los realizan en las áreas más vulnerables, sin ningún tipo de prejuicio, ni de pensar que a lo mejor tienen un título de progresista o de socialista y son capaces de recortar en la salud pública, en el alimento. Y bueno, de estas cosas habría que... me enorgullece que ustedes pongan su mirada de un medio, de una radio importante, una radio abierta, una M, que se escuche en todo el territorio provincial, sobre las realidades que pasan en distintos pueblos y ciudades, y que a veces no estos problemas no tienen la relevancia o no tienen la importancia, tal vez, en el marco provincial, para que se les preste atención. Así que les agradezco de que se ocupen de estas cosas que nos pasan a los carcaranienses, que en este caso también somos santafesinos y tenemos estas problemáticas, ¿no? Concejal, cortito, pues ya estamos sobre la pausa, le pregunto si ustedes piensan tomar algún tipo de iniciativa, desde el Consejo, ir a la justicia, reclamar vía institucional a la municipalidad para que cesen este tipo de prácticas. Sí, nosotros que lo hemos hecho porque tenemos una responsabilidad delegada del mandato de nuestros vecinos. Como Frente para la Victoria, hemos, ante cada una de estas actitudes y de estas acciones de gobierno y de estas situaciones, nos hemos hecho eco de nuestros vecinos y hemos buscado, siempre con mucho respeto, sin realizar actividades o actitudes que por ahí se hacen difíciles después de retroceder. Nosotros somos muy respetuosos de la vida institucional de nuestra ciudad y lo que queremos son soluciones. Así que en todos los ámbitos donde corresponde hacemos los planteos que merecen este tipo de situaciones, que no son nuevas, lamentablemente no son nuevas, pero bueno, muchas veces se requiere a veces del conocimiento y de la difusión de esto para que cambien las actitudes, ¿no? Porque no podemos dejar de reconocer que hay un sector de la sociedad para el cual este tipo de medidas y este tipo de actitudes tienen un sentido, ¿no? Que nosotros no compartimos, pero que habremos escuchado muchas veces que gente que opina está de acuerdo con este tipo de cosas. Bueno, es una pelea cultural que hay que dar todos los días para tratar de revertirlo, ¿no? Nosotros creemos que hay que incluir, que hay que seguir incluyendo más argentinos, que necesitamos un país, una provincia y las ciudades que donde todos tengan un acceso a los derechos más elementales, y bueno, y hay que trabajar todos los días para consolidarlos. De Cándido, le agradecemos el contacto con la Radio Pública de Santa Fe, ha sido usted muy amable, ojalá que rápidamente puedan llegar las soluciones y haya una recapacitación por parte de la Municipalidad de Carcarañá respecto a este tipo de prácticas que se están desarrollando así en la ciudad. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la posibilidad de que de conocerse esto se pueda revertir y solucionar, porque por el bien de de nuestros vecinos, ¿no? Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Un fuerte abrazo, ¿eh? Era la palabra de Mauro de Cándido, ex intendente de la ciudad de Carcarañá, actual concejal del Frente para la Victoria, que ha dado su visión, su pantallazo respecto a estas denuncias que surgieron en los últimos días respecto al pedido de contraprestaciones que la municipalidad gobernada por el radicalismo, por Pedro Ramón Zóquez, está llevando adelante para otorgar ayuda social a los vecinos de esta importante ciudad del departamento San Lorenzo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encanta la chata de caras bonitas. Y por eso vengo aquí con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego barajas y sé parrandear. Lo mismo le tomo un tequila mezcal. Lo mismo un poquito, también un champán. Lo mismo le bailo un tango y un vals. También un jarabe igual que un cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a mis suegras les digo que si traen a sus hijitas, las cuiden o no respondo. A pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las sueras que no sean celosas. Me encantan las chatas con corres malosas. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios cara de baboso. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero, revacilador. Y por eso vengo aquí con mi canción. Yo soy el aventurero y los guaraníes les dicen ¡ahí nos vemos! Los guaraníes interpretaron Yo el aventurero. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, donde rápidamente con Melissa Coprelo vamos a repasar las líneas de comunicación. Exactamente, porque se viene una nota muy interesante, por lo menos que nos va a llegar y nos va a tocar o personalizar a cada uno de nosotros, porque creo que nadie hoy anda sin este aparato que en minutos te vamos a estar contando, y una preocupación que por ahí tenemos cuando nos olvidamos en casa el cargador o cuando nos vamos a otro lado y nos olvidamos el cargador. Bueno, en minutitos, aquí en Síntesis de la Región, te invitamos a la próxima nota, pero por lo pronto Lo que sí te decimos es que si querés comunicarte con nosotros, querés opinar acerca de los diferentes temas, entrevistas que planteamos aquí a lo largo del programa, lo puedes hacer al 0342-155-48-36-42. Y todas las notas que se van reproduciendo a lo largo del programa y otras que no, las puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, donde hacemos un recorrido por todo el mapa de la provincia de Santa Fe. Bien, entre algunas cosas, bueno, para repasarnos algunos de los títulos importantes, entre algunos aspectos, ¿no? De destacar, porque quizás ha pasado medio por alto algunas cuestiones, pero realmente importante, digo, de destacar esto que nos contaba hoy temprano nuestro colega Diego Storeca desde San Justo, ¿no? Porque podría, quizás a uno le parece que es un dato menor, pero estamos hablando de una inversión fuerte que el gobierno nacional va a realizar a partir de la construcción de este gasoducto, 3 departamentos que van a ser abarcados, 14 localidades, pensando, entre algunas otras cosas, no solo en lo que tiene que ver con la cuestión de la vida cotidiana de los vecinos de dicha localidad, de poder contar con el servicio de gas natural, sino también pensando, entre algunas otras cosas, en esto, ¿no? De lo que es el desarrollo industrial, de lo que es el desarrollo y el potencial económico que se puede generar en estas regiones, porque, a ver, recordemos que hablamos del norte del departamento de la capital, todo el departamento de San Justo y una parte, sobre todo la parte sur del departamento Vera, pensando también en que este será el ramal troncal y después habrá posibilidad de extender los caños hacia otras localidades, pensando fuertemente y en serio en esta cuestión que tiene que ver nada más y nada menos con cuestiones, bueno, si uno piensa en estos días, por ejemplo, en el norte de la provincia, la imposibilidad de muchas empresas de no radicarse por no contar con el servicio de gas natural, bueno, realmente estamos hablando de tiempos importantes. Es cierto que uno por allí los tiempos, pero el ministro de Vido dijo que recién estará terminado en el 2016, pero el proceso de licitación es un paso importante. Una vez que está adjudicado, hay plazos a cumplir y allí empezamos a presenciar un paso importante de lo que sin lugar a dudas será una obra emblemática para la provincia de Santa Fe, sobre todo y a partir después de lo que ha sido, entre algunos otros tiempos, la generación de energía que se está produciendo a partir de la central termoeléctrica que ubicada aquí en la localidad de Sauce Viejo, también esta usina levantada con recursos del gobierno nacional. Sí, y esto que hemos dialogado, charlado a través de diferentes entrevistas, más que nada con los representantes industriales de los departamentos del norte de la provincia, ¿no? Cuán importante, cuán va a ser el impacto justamente de poder contar con el gas para el desarrollo de la industria en el norte de la provincia, los departamentos tan, tan olvidados. Pero no quería dejar de mencionar, hablando de Diego mencionaba al ministro de Planificación Nacional, Julio De Vido, porque en las últimas horas el ministro invitó, instó, usemos el término que queramos, nuevamente a Santa Fe a sumarse al acuerdo de convergencia tarifaria para poder llevar adelante los 700 millones de pesos en obras eléctricas de media y extra alta tensión, que es básicamente lo que anda necesitando la provincia de Santa Fe. Y bueno, en ese mismo marco de anuncio, en la presentación de las ofertas para la construcción del gasoducto, bueno, comentaba cuán importante justamente es que la provincia de Santa Fe vuelva a adecuarse justamente a este adelanto de 700 millones para poder contar justamente con una tarifa acorde y que esto no termine recayendo o impactando en el bolsillo justamente de los usuarios. Con Diego habíamos hecho una apuesta, a ver cuánto demoramos justamente en aumentar la tarifa eléctrica, la luz. Dijimos hasta después del Mundial, en el medio del Mundial inclusive, pero una vez más, inclusive con el mismo pedido que había hecho el gobierno provincial, ¿no? Que tenían que ser 700 millones cuando en otras localidades, por ejemplo, cerraban contratos con 400 millones y cuando inclusive allí en la provincia de Santa Fe ni siquiera los 300 millones que en su momento ofrecía el gobierno nacional por parte de las mismas arcas de la empresa provincial de energía habían sido ejecutadas en obra en toda la la bota santafesina, ¿no? Uh-huh. ¿Se comprende lo que tiene que ver con la inversión de números? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. En ese marco volvió a replantearlo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ha invitado a Santa Fe a que se sume al acuerdo de convergencia tarifaria para llevar adelante esos 700 millones de pesos, que ni siquiera esos 700 millones de pesos son los que invierte la EPE, vuelvo a insistir, en la provincia de Santa Fe. Bueno, ese es el dato importante, ¿no? Ese es el dato a tener en cuenta porque es lo que veníamos hablando. Recordemos que en los últimos días el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, Antonio Ciancio, que estuvo visitando el norte santafesino, se refirió nuevamente a esta cuestión, a esta particularidad, porque recordemos que Santa Fe es la única provincia, o por lo menos una de las pocas, que ha decidido no adherir, justamente planteando entre algunos aspectos que Santa Fe hoy no tiene ningún tipo de problemas en cuanto a lo económico con su empresa de energía, ¿no? Y además que no tiene deudas con CAMMESA, que es la proveedora de la energía a la empresa provincial santafesina. Pero sí decir, entre algunas otras cosas, que bien como decía Melissa, el gobierno año tras año ha planteado, entre algunas otras cosas, decir vamos a invertir 700, vamos a invertir 800, vamos a invertir 1.000 millones de pesos. Además ha sido una constante desde que el Frente Progresista arribó al gobierno. Uno permanentemente ha escuchado al ministro de Aguas y Servicios, Antonio Ciancio, como el titular de la AEPE, Daniel Cantalejo, decir, no, para recuperar el desastre que hay en la empresa provincial de la energía se necesitan invertir 2.000 millones de pesos. Bueno, la realidad y lo concreto es que en los últimos 6 años o 7 años de gobierno del Frente Progresista que se van transitando, no se llegó jamás a esa cifra de inversión. Hay que decir que los presupuestos, que siempre estuvieron en el orden de los 600, 700, 800 millones de pesos, nunca llegaron ni siquiera a la mitad. Es decir, que nunca se pudo complementar, ni siquiera cumplir con el 50% del total del presupuesto. Entonces, hoy el gobierno dice vamos a invertir 700, pero necesitamos 300 millones más para poder alcanzar lo que fue, entre algunas otras cuestiones, la política salarial que es la que tuvo que otorgar la empresa. Bueno, el gobierno nacional se ha comprometido entonces a darles esos 700 millones de pesos. Si hay una respuesta negativa, evidentemente estaremos en presencia de un gobierno que claramente no quiere llegar a un acuerdo, y no descartemos y no dejemos de lado esta posibilidad latente de que en realidad el gobierno lo que esté buscando en el fondo es en algún momento del año volver a retocar las tarifas eléctricas en la provincia de Santa Fe. Bueno, esta jornada ha sido una jornada muy importante, también nosotros lo habíamos reflejado a través de una nota en las últimas horas con respecto, bueno, a lo ocurrido hace un año atrás en el departamento 9 de Julio, en la ciudad de Tostado, estas 7 maestras que fallecieron cuando iban a dar clases justamente hacia Villa Minete, allí por la ruta 95, si no mal recuerdo. En las últimas horas hablábamos justamente con la secretaria general de ANSAFE, con Sonia Leso, y con este proyecto que busca ser discutido en la legislatura provincial para poder contar justamente con una ley que resguarde el transporte gratuito para los maestros. Ustedes saben las problemáticas que tienen los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, Reconquista, el mismo San Justo, para cuando, por ejemplo, titularizan o están haciendo reemplazos a algunos docentes, maestras, maestros, en el territorio de la provincia. Muchas veces en las autopistas inclusive hemos visto guardapolvos blancos. Bueno, años anteriores era peor. Con las titularizaciones me parece que esto ha menguado, ha sido una buena iniciativa, pero recordar a las maestras, por ejemplo, que desde aquí en la ciudad capital tenían que hacer 120, 200 kilómetros todos los días, y la verdad que a uno le cuesta todavía en este año 2014 ver esta situación, este escenario en la provincia de Santa Fe, y sin lugar a dudas que lo ocurrido hace un año atrás en la ciudad de Tostado, en la ruta 95, visibilizó las problemáticas que tienen los maestros rurales. Habrá que ver un tema que decíamos desde aquí, de síntesis de la región, le vamos a dar la continuidad necesaria por estas horas, por los próximos días. Lo que nos confirmaba Sonia Leso es que habrá una reunión con el Ministerio de Educación para ver qué grado de avance y de viabilidad tiene justamente este proyecto de ley transporte gratuito para maestros, que ojalá tenga una llegada rápida de discusión a la legislatura provincial, que tenga una aprobación, un acompañamiento, más allá de que ya existen dos proyectos a razón de lo que fue este accidente que lutó no solamente la provincia de Santa Fe, sino también en el orden nacional. Pero decíamos, hay dos proyectos que están un tanto guardados en la legislatura provincial y ojalá pueda salir alguno de ellos para darle por lo menos una respuesta, una solución a los familiares y a los miles de docentes, maestras y maestras que siguen teniendo este tipo de peripecias, ¿no?, para ir a laburar. Uh-huh. Bien, y hablando también y contarle en este salpicadito de noticias que estamos haciendo, ya que estamos hablando también de los procesos de inversión, o por lo menos de los dineros que el gobierno nacional ha destinado a la inversión pública y de servicios en la provincia de Santa Fe, decirle entre algunas otras cosas que por estas horas se está presentando un nuevo llamado a licitación para lo que va a ser la construcción de la segunda etapa de la estación de trenes Rosario Sur, lo que es el ex Apeadero Sur, allí en la ciudad de Rosario. Recordemos que ya la semana pasada se habían abierto los sobres de la primera etapa, que comprendían, entre algunas otras cosas, la construcción del andén, los sanitarios, la oficina de guardia, depósitos y la reja perimetral. Bueno, hay que decir que son 36 millones de pesos financiados íntegramente por el gobierno nacional, la obra ferroviaria que va a unir, recordemos, nada más y nada menos que a la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, y que va a incluir, entre algunas otras cosas, la explanada, el hall de acceso, las boleterías, la oficina de guardia, sanitarios para el público y personal, también lo que son las escaleras mecánicas, los ascensores, la sala de espera, la cafetería, los depósitos, la sala de máquinas y las escaleras de emergencia. Bueno, obviamente que la semana pasada, cuando se abrieron la construcción, el andén, por ejemplo, va a tener 220 metros de largo, la cubierta, los sanitarios públicos, va a tener las oficinas de guardia, bueno, todo lo que tiene que ver con el cerramiento perimetral. Y bueno, que ya hubo algunas ofertas que se han presentado, pero lo que queremos decir con esto es que lo que hace algunos días, o por lo menos lo que hace un tiempo se discutía como esta particularidad de un gobierno nacional que discriminaba rotundamente a la provincia de Santa Fe, donde no había diálogo, donde no había acercamiento, donde sistemáticamente funcionarios del gobierno provincial avanzaban sobre esta idea, sobre todo a partir del 2011, cuando el ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional, Hermes Wiener, era candidato a presidente, se había afianzado esta idea de la discriminación del gobierno nacional, que después se vio profundizada en su momento cuando el jefe de la policía de la provincia del socialismo, Botognoli, fue detenido, que prácticamente hasta se planteó la idea de una intervención federal, de un intento de intervenir a la provincia por parte del gobierno nacional, donde en las últimas horas el propio gobernador ha tenido que reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad nacionales, como así también que no es una intervención federal, sino también un trabajo en conjunto entre las fuerzas para combatir el delito. Bueno, me parece que evidentemente estamos asistiendo, entre algunas otras cosas, Melissa, a un discurso que de a poco y lentamente, con los hechos, con el accionar, con herramientas y con datos de la realidad, empiezan a demostrar que tenían poco sustento en lo que tiene que ver con la idea de instalar esta visión discriminatoria de la nación hacia la provincia, que si en algunos casos hemos escuchado en los últimos tiempos concebir a intendentes y presidentes comunales, se está dando desde la provincia hacia municipios y ciudades de nuestra región, ¿no? Bueno, yo creo que ayer lo comentábamos, inclusive, bueno, después presentábamos una nota y quedó medio trunco, pero ¿qué es lo que pasa con la construcción de los hospitales en la provincia de Santa Fe? 8 hospitales que están redistribuidos en los nodos más considerables del norte, el centro y el sur del territorio. Hablábamos también en un momento de lo que fue el anuncio ya también en 2007, conjuntamente, paralelamente con los 8 hospitales, con esta bandera del socialismo, de los centros de salud, de los 80 CAPS del ex gobernador y diputado nacional Hermes Wiener, que ni siquiera se han terminado a casi poco más de 8 años aquí en la ciudad capital, por ejemplo. Ni qué hablar si uno hace el recorrido, como lo hacemos desde Síntesis de la Región, en cada uno de los departamentos. Pero en los próximos días el gobierno ha anunciado, lo ha emitido a través de un comunicado y se puede leer en varias páginas, no solamente aquí en la ciudad de Santa Fe, sino del sur, con respecto a una nueva licitación, la tercera etapa del Hospital de Venado Tuerto. Y nosotros comentábamos qué es lo que había pasado justamente con el Hospital de Venado Tuerto, que tiene el nombre de Nuevo Hospital Alejandro Gutiérrez, que en el año 2008 el municipio lo que hizo fue ceder los terrenos para la construcción justamente de este efector de alta complejidad, muy importante para la ciudad. Y en ese un año después, en 2009, se firma un decreto donde se le adjudica la obra a una UTE, casi 25 millones de pesos, cuando el presupuesto oficial era de 3 millones de pesos menos a ese monto final. Una decisión que fue muy cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero que el Poder Ejecutivo, que hizo, la rectificó. Dice, no, nosotros tenemos que gastar esto más allá que la obra sea mucho más barata. Pero en 2012 se firma un decreto de adjudicación de la segunda etapa, una inversión que era superior a los 22 millones de pesos, tenía un plazo de ejecución, 2012, de 18 meses, y cuando se licita la obra, el presupuesto oficial fue cercano a los 17 millones y medio, por ejemplo. Pero se la dio a la que tenía el presupuesto más alto, y sin embargo se terminó quedando con esa obra. Y yo recuerdo al diputado Darío Maccioli en ese momento denunciando en la legislatura provincial que la construcción del hospital, que ya debería estar terminada, ¿no?, y que se va a estar licitando y ya está habiendo nuevos sobres en el 10 de junio, si no me equivoco, y después hasta que se haga una oferta, bueno, va a llevar muchísimo tiempo, pero estuvo paralizada 15 meses. 15 meses. ¿Y sabe cómo se reactivó? ¿Con qué se financió? Con el famoso Fondo Soja, Fondo Federal Solidario, bien llamado en este caso. Pero mientras tanto, el viejo hospital, si uno va a la ciudad de Venado Tuerto, una de las ciudades con más habitantes que tiene el sur de la provincia, no por nada es cabecera, tiene serios problemas de infraestructura, porque tiene muchísimos años de desinversión ese hospital viejo. Es decir, que ¿qué terminaron haciendo? Desinvirtiendo en uno y no invirtiendo en el otro, con obras totalmente paralizadas o lentificadas. Pero bueno, yo recuerdo en ese momento que Hermes Wiener había prometido finalizar la obra antes de que finalizara su gestión como gobernador de la provincia, y si uno va al hospital tiene menos del 38% de avance. Bien, llegamos al final, mi estimada amiga. Sí, usted seguía, le iba a robar una hora a los programas que anteceden, tanto aquí en Racional, aquí en Radio Nacional, como el resto de, mire lo de que le las pasa, radios que retransmiten nuestro programa. Pero bueno, la veo mañana, si le quiere, le doy una hora para que usted... Bueno, Diego. Usted que está acostumbrada a dos micrófonos como la presidenta, por ahí mañana la dejamos que se explaye un poco más. No diga eso, que la gente se lo va a creer. Bueno, pórtese bien, nos vemos mañana. La saludamos a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. De la misma manera le agradecemos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador. También a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a encontrar nuevamente para hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.